pensará. Chiquita, chiquita, qué cosa, eres tan hermosa, que es fenomenal. Fenomenal, porque todo lo tiene, gracias, belleza y juventud. De tantas chiquitas, qué cosa, no hay otra más linda que tú. Chiquita pecosa, tu boca preciosa quisiera besar. Chiquita, chiquita pecosa, te ves tan hermosa, sos fenomenal. Fenomenal, porque todo lo tiene, gracia, belleza y juventud. De tantas chiquitas pecosas, no hay otra más linda que tú. Chiquita pecosa, tu boca preciosa quisiera besar. Chiquita, chiquita pecosa, te ves tan hermosa, sos fenomenal. Chiquita, chiquita pecosa, tu boca preciosa quisiera besar.